comenzó el 8J aquí en la ciudad de Buenos Aires. Los manifestantes cortan la calle 9 de Julio, la avenida 9 de Julio, rumbo al obelisco, donde habrá una concentración y luego una movilización hacia el Ministerio de Trabajo. Esta movilización encabezada por todas las centrales sindicales del país y que es la inauguración de la Mesa de Unidad Nacional de los sindicatos de prensa de toda la República Argentina, junto con las federaciones FATPREN, FETRACOM y también el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, marca un antes y un después en los trabajadores de prensa. Tenemos solo en la ciudad de Buenos Aires 1.500 trabajadores de prensa despedidos o sin cobrar salario o en situaciones de vaciamiento como la que estamos pasando los 120 trabajadores de Radio América. Le estamos pidiendo al Gobierno Nacional una intervención urgente, que deje de mirar para el costado. Porque por una parte el Ministerio de Trabajo a todos nuestros trabajadores no nos está otorgando el repro, no nos da ningún tipo de salida. Por lo tanto, lo que le reclamamos al gobierno es que intervenga de manera urgente ante esta crisis social para nuestros trabajadores sin precedentes. Una paritaria que firmó, al menos en la ciudad, la UTBA, que fue la peor paritaria que se firmó en todo el país, del 27% a cobrar la última cuota en enero del 2017, que está claramente muy por detrás de los niveles de inflación que se esperan para el año, que ya están orillando los 42, 43, 44%. Y bueno, y después fundamentalmente en preservación de la fuente de trabajo. Nosotros de Tiempo Argentino hemos sido abandonados por la patronal, somos 205 compañeros que estamos tratando de salir a flote recuperando la empresa, poniéndola bajo control de los trabajadores. Con eso estamos llegando a logrando juntar unos mangos para llevar a casa, pero acá hay una patronal que se le está llevando de arriba y que no corresponde. Y la realidad es que muchas historias hay detrás de cada una de las personas que quedan sin trabajo. Yo te puedo contar la historia de Cristian, un trabajador de Radio América que tiene su esposa que trabajaba en Tiempo Argentino y que los dos perdieron sus fuentes laborales con un chiquito muy, muy chiquito, de apenas meses. Eso realmente entristece y hace que nosotras, desde una posición mucho más favorable, porque tenemos trabajo, porque se respetan nuestros derechos y porque estamos, digamos, bien posicionadas en nuestra empresa, tenemos la exigencia de acompañar a todos estos compañeros que día a día compartimos las coberturas en la calle, porque nosotros los vemos trabajar, vemos cómo hacen su labor y por eso tenemos que estar acá. La libertad de expresión, bueno, qué sé yo, debe haber matices. Yo no tengo grandes problemas para el trabajo que hago en el diario, pero sí a nivel general el problema de libertad de expresión, obvio, con un gobierno que quería poner un artículo en esta ley del blanqueo para meter preso a los que difundían los nombres de los blanqueadores, ¿no? O sea que a ese nivel siempre es importante defender la libertad de expresión. Y adentro de las empresas, lo que está pasando también es defender la libertad sindical. Hay un gremio que es la UTBA, que es cómplice de las empresas y bueno, lo que se está tratando es de poner negro sobre blanco en ese sentido y de tratar de dar una lucha democrática y que existan las herramientas para que nos podamos defender. ¡Aumento legal de Panamá!